loco estoy por ti. Mas si me dejas, ¿qué será de mí? Oh, caro, por tu amor lloré. Si no me quieres, yo me moriré. Nunca llegaré a querer a otra, porque te amo a ti. Di que no piensas ya jamás partir. Siempre te amaré, querida mía, con ferviente ardor. Sin tu calor moriré, Merilú, ven mi amor. La vi pasar y me miró, sus negros ojos me fijó, y nunca yo sentí tanta emoción. No hay duda de que en mi corazón quedó grabada esa mujer, y sin quererlo yo me enamoré. Hello, Mary Lou, ven mi amor. Oh, Mary Lou, me importa solo tú. Sin ti, Mary Lou, sin tu calor moriré, Mary Lou, ven mi amor. Moriré, Mary Lou, ven mi amor. Muchachos y la gente mayor, pues es el nuevo ritmo que ha nacido del bom. Se pone un pie delante y ya se puede bailar, y tiene el balanceo de tus pies al girar. Y pida una muchacha y lo podrás comprobar, bailando el twist muy bien tú te lo vas a pasar. La rubia, la morena, pelirroja, da igual, tan solo es necesario no perder el compás. Twist, twist, baila el twist, mi amor. Twist, twist, baila sin temor. Twist, twist, gira sin cesar. Twist, twist, que te va a gustar. Y sentirás el ritmo en ti, con una fuerza que te hará feliz. Es la dulce sensación que vivirás bailando twist, bailando twist. Somos jóvenes, amor. Somos jóvenes los dos. Es fantástico vivir y poder cantar así. Somos jóvenes, amor. Somos jóvenes, tú y yo, y esa juventud ha de perdurar como el cielo azul y el mar. Porque cantando siempre, siempre, siempre, siempre junto a ti nuestra canción. Oh, oh, oh, oh. No dejar nunca, nunca, nunca, nunca, nunca de sentir una ilusión. Con que tanto soñé, eres tú, eres tú, el motivo de amor más sincero que yo encontraré. Ven a mí, ven a mí, ven a mí, quiero explicar por qué. Eres tú, eres tú. a la única que yo en mi vida siempre querré. Vos eres tanta gracia y tanta calidad, en tu cara tienes personalidad. Eres como brisa que en mi corazón pasa si me dejas solo la ilusión. Eres tú, eres tú, eres tú, la chica con quien tanto soñé. Eres tú, eres tú, a la única que yo en mi vida.